Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a toda la audiencia, a todos los que están conectados del otro lado. Sabemos que hoy hay gente nueva escuchándonos, ¿eh? Digo, gente nueva que se conecta, ¿no? Saludamos a todos aquellos. Principalmente a gente a llegada suya, ¿eh? Gente, primos que tengo acá en Tucumán, que los van a escuchar en tu ratito. Ajá. Están haciendo kilómetros ahí con el satélite. Ahí va. Ahí ya, ya me están mandando mensajes. Sí. Pero nada, ya se compraron un par de birra y ya no están escuchando. Está bien. Como bueno, tiene que ser, ¿no? ¿Cómo? Como tiene que ser. Como tiene que ser, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Sí, la ley nuestra. Totalmente. Bueno, y saludar de paso. A todo, a toda la gente que se conecta, de verdad sabemos que son mucha gente. Después vamos a habilitar el Facebook Live, Para Live. Bueno, Facebook, Facebook, Live, Salimos todos en bola acá. Claro, sí, sí. Así que vamos a tener hoy la presencia de los amigos de Rambler. ¿Quién será esa gente? ¿Quiénes son esos borrachos? Son bebedores esos argentinos. Bebedores de alcohol. Vamos, todavía. Así que nada, una masa tenerlos acá. Así que después van a estar ellos aquí en los estudios. Y vamos Espero que lleguen sobrios. Eso va a ser lo difícil. Pero bueno, lo importante es que vengan, que compartan un poco qué es lo que se depara de aquí en adelante, Rambler, y cómo están ahora, cómo están hoy en día, ¿no? Porque del pasado ya hemos hablado, ya han estado, le comento a la gente, que ya han estado aquí en los estudios, sí. Pero, nada. Ya han tocado la URM. Ya han tocado la URM, tocamos la URM, la Unión de Radio. Ya se han tocado la URM. Sí, sí, sí. Así que, nada, un poquito para que nos cuenten a ver en qué andan estos changos. ¿Sale? Suena el teléfono. Bueno, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 4301-9917, 4301-9917. Estamos hasta las 21 horas, esto es Vientos de Poder, con todo el Metal Under, por supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar algo, un poquito de música, vamos a hacer el primer bloque musical y enseguida regresamos. Vamos con Sincronado de Granada, que hace unos pares de meses estuvieron aquí también visitándonos en los estudios de Vientos de Poder. escuchando Vientos de Poder. Victim of self. Vientos de poder. Sí. Estamos de nuevo aquí en Viento de Poder. Recién estamos escuchando Cortinas Negras por Cristal Negro y anteriormente Sincronizado por Granada. Bueno, che, le mandamos saludos en el Día del Batero, que fue, si no me equivoco, esta semana. El Día del Baterista, claro, es verdad. En estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, seguro que Ángel me podría corregir que nos está escuchando. Ayer fue, ayer justamente. Ayer, ¿no? Sí. Así que feliz día para todos los muchachos que hacen, que son para mí el motor de la banda. Es así, sí, ¿eh? Sí, el motor. Que le ponen todo el gasto ahí, todas las ganas, ¿no? Toda la energía, ¿no? Y que casi nunca salen las fotos, ¿no? Porque están atrás. Que nunca salen las fotos, pero siempre están en el corazón de la gente. Son los primeros en llegar a armar la batería y demás. Claro, así, todo un trabajo. Es un laburo. Claro, que hacen los que tocan la guitarrita. Claro. Muestran el pelo, la guitarrita. No. Qué grande. Bueno, sí, saludos a todos, a Chevy, qué sé yo. Bueno, muchos amigos y bateristas, Lucas, a Luquita, de Mucho Fisura, Ángel. De, obviamente de Rambler, que van a estar acá en minutos nada más. Así que, bueno, un abrazo grande y a todos los bateristas de todas las bandas. Así que un abrazo. Este programa va dedicado a ellos. Sí, este programa para todos ellos, exactamente. Bueno, estamos haciendo un poco el aguante porque en ratos nada más estarán llegando también. El niño Hiro está con un percance, pero está llegando también. Así que vamos a ver cómo está de salud porque está viniendo del hospital. Vamos a ver si puedo sacar, si pueden hacer el exorcismo, sacar a Hiro de su garganta. De verdad, bueno, tiene la voz. Para los que quieran averiguar dónde está Hiroshi, pueden llamar al 4301-9917. ¿Repito? Sí, repita, por favor. 4301-9917. Y para alguno que ande dando vuelta, que nos capaz que nos enganchó, tenga alguna banda, que uh-huh. trae un disco, que lo pasamos acá. Sí. Gratarolamente, no somos capitalistas, anda cobrando. No, por supuesto que no. Sí. No. Pueden venir acá ya hasta 3370. Sí. ¿No? Por supuesto. O algún músico que quiera hacer algún acústico o algo. Sí. Siempre que tenga un contenido heavy metal. Hablen con algunos de los chicos que hacen el programa. ¿Ah? Está la página también. Sí. La página Vientos de Poder. Nos buscan. Vientos de Poder Programa Radial. Y ahí pueden charlar con alguno de nosotros. Por ahí yo estoy un poquito más atento, pueden hacerlo al Facebook mío, me habla. Para verlo en vivo, full live. Bueno, después haremos el Facebook Live, sí. Cuando lleguen los chicos, lo vamos a hacer ahora porque estamos Tonga y yo mirándonos, se van a aburrir, aparte con nosotros nuestras caras, más que chiste. no podremos hacer. Miramos, nos caemos de risa. Sí, totalmente. Más vale que los muchachos siguen porque acá hay algo y en cualquier momento lo liquido. Sí. Está agarrado. Con mucho cariño lo estamos mirando. Así que vayan llegando. Sí, por supuesto. Así que en camino está el amigo Bocha, Jorge. Así que están llegando los chicos. Estoy sin el teléfono encima, así que supongo que estarán mandando mensajes los chicos. Bueno. Estamos hasta las 21 horas. De fondo estamos escuchando Exocet. Saludo para Diego Abrego. Operó la cesárea. No sé mal. Hace poquito operado, así que está en recuperación. También pronto lo tendremos aquí en Che Barracas. Va a salir los días lunes. Programa nuevo. Se va a llamar Demasiada TV. Así que eso es lo que puedo adelantar. Así que dentro de muy poquito, también aquí en Che Barracas. Cantante de Exocet, para el que no lo conoce. Y de bandas también ya que ha pasado también Diego Abrego. Va a haber una fechita que dentro de poco puede ser que toque Exocet en Cacho. Sí, algo va a haber. Después vamos a estar pasando. Estamos esperando a Hiro, que él tiene toda la información un poquito más detallada de las fechas. Pasamos un par de temitas y lo busca usted por la duda. ¿Le parece? Bueno, para no aburrir a la gente que está del otro lado, vamos a escuchar unos temitas. Enseguida volvemos. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Vamos con Henkel, La Maldición de la Bruja. have spent many years in prison for my part in an armed robbery. I'm not guilty, I declare. I'm not guilty, I declare. I can assure you, I'm not guilty. Estás escuchando Viento de Poder. Insane. How is it insane? sabes cuánto, pero seguro estar ahí. Total el cielo está sobre tu cabeza y la tierra gira bajo tu pie. Sí, sí, sí, sí. De fondo estamos escuchando Exocet. Hoy lo vamos a tener. Lo vamos a tener de cortina en todo el programa. Así que, bueno, como dijimos, dedicado a todos los bateristas el día de hoy, ¿eh? No es que preparamos un programa para bateristas y escuchar solos de bateros ni nada de eso, pero dedicado a todos los bateristas. Sí. Bueno, después de terminar el exorcismo, después de sacarle el liebre de la garganta, ajá, está el señor acá al lado mío que se puede presentar. De que sí. Viene. ¿Cuántas novias tiene? No. No alcanza el programa. Puede presentarse. Todavía lo tengo, el diablo, boludo. Hay oro adentro. Ahí, En algún momento vas a copiar algo verde. Yo no fui al colegio, yo jugaba la pelota, amigo. No se molestó saberlo. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Qué onda por acá? Nah, estamos acá, tomando un mate, ¿viste? Mate. Miramos la cara toda la tarde. Por ahí yo sé que hay algo bajo la mesa. Ahí tenés algo para curarte la cara. Discúlpeme. Bajo la mesa hay algo que... Qué rico. Pero bueno. Estamos esperando, ¿no? A la gente de Rambler, sí. El día del batero. El batero viene, así que y justo le mandamos un saludo. Se está escuchando. Está escuchando, está conectado. Le mando un gran abrazo. Sí. Ahí está mejor que yo. Sí, estamos todos Patricky, ¿eh? No, bueno, de mí ya más por el tiempo, ¿no? Y mucho miedo. Pero bueno, ¿cómo diagnóstico del médico? ¿Qué cosa se dice? Y me quedan 3 días de vida, más o menos. ¿Cómo? Ajá. Bueno, a disfrutarlo, che, este fin de semana la rompemos toda, entonces. Otro saludo para Carlos. No sé si ya lo habrán mandado, pero. Ah, no. El maligno Carlos. Es eso lo que tengo en la garganta. Tengo un maligno en la ¿Tiene garganta. Tiene un maligno en la garganta. Es eso. Guarda, mire. Igualicho, el alma mula haciendo casa rara de lejos, ¿no? Laburando el muchacho. Pero bueno. Dice que no extraña, ¿no? Sí. Es más, hoy tenía ganas de estar porque viene el amigo Bocha. Y el amigo Bocha quería verlo. Y es una novela. Mira los besos, acá, boludo. Sí. Mira los besos. Yo le prometí que le iba a decir, Chango not dead. Claro, sí, vamos. Sí, yo lo escribí mal. Pero bueno, como es particular mi inglés. Sí, me acuerdo. El mío es no dead, pero bueno. Se lleva bien con el inglés usted. ¿Eh? Se lleva bien con el inglés. Ah, yes. Bueno, amigos, ¿qué decirles? Yo no quería poner el Facebook Live. Le decía a los oyentes, comentaba, porque se ha aburrido de vernos a nosotros dos, ahora somos tres. Todos los días nos vemos. Era ahora un poco más divertido, ¿eh? Ahora un poquito más divertido. Sí. Ahora mientras yo hablo, él va a hacer algún. Llegó la alegría. No puedo hablar. Bueno, la alegría. Mientras yo busca fecha. No fecha. Sé si tienen algo. Tengo un par de fechas. Ahí está. Pero aguántenme. Tranquilo. Aguántenme. Mientras nosotros vamos a putear un poco. Mientras poquito. Nosotros lo llamamos a la Vidal, le decimos, tenés la cara de plástico. Mire lo que trajo. Mire. Viene gente. Escuche. Ídolos. Viene la gente, vamos todavía. Expresa, ¿no? Música para mis oídos. Sí. Desde que se vayan todos a esta música, es el hit. Lo tomamos con humor, pero. ¿Ah? La verdad que. Yo lo tomo con orgullo, ¿qué dices? ¿Cómo? Para mí es un orgullo escuchar esto. Ah, no, sí. Por favor. No, digo todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Lo tomamos un poquito, pero bueno. Yo, por mi tema de salud, tuve medio guardado, pero. Me enteré que. Me enteré que anduvo gente por la calle. Ah, hoy anduvimos. Fuimos a uno de los edificios históricos que están ahí cerca de Retiro de las Torres. Que es un edificio de las herencias de la Fortabar. Ah. Ahí está supuestamente viendo la ministra Starline. Sí. Y salimos para reclame de aumento de las cooperativas. Uh-huh. ¿No? Sí. Como siempre, los funcionarios no dan respuesta, no dan bola. Bueno, así nos van volando, queremos respuesta la semana que viene por tema de materiales, de puesto de trabajo. Sí. Si no, estaremos saliendo de vuelta. Claro, ¿no? Y sí. Lo que fue una cosa estratégica porque al caminar hicimos un zigzag y los muchachos de Azules, que los señores PS de la ciudad, los innombrables para mí, sí. ¿No? Que pasen todos funcionarios del PRO que están ahí laburando, somos todos acomodados. Olvídate. escupieron el mate, ¿viste? Como, ¡ah! ¿Qué hace esta gente acá rara? Y nos metimos todos con las banderas, con compañeros de folk, nosotros como FPDS, ¿no? Y otras organizaciones hermanas que salieron con nosotros, ¿no? Sí. Y estuvimos ahí como más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sí, con olla popular de por medio, ¿no? Con muchos compañeros ahí, muchos compañeros, compañeras, haciendo el aguante. Mucho ajite. ¿No? Mucho ajite. Bueno, la gente más el tema de la olla, más, ¿no? Sí. Usted sabe que la olla popular es lo que expresa la situación en los comedores, más en los comedores comunitarios que están en... Están recortando bocas, se le dice. Sí, ¿no? Están así. Recortando y la idea es eso, que no recorte, que no haya recorte, que haya más raciones, por el tema que hay muchos chicos, muchos changos están viniendo a comer a los comedores, esto aumenta, no quieren largar raciones, no quieren largar nada de por sí, porque últimamente los tipos están haciendo el negociado por las multinacionales de afuera, ¿no? Más con el tema este del chamuyo del Fondo Monetario Internacional, que es una de las cosas que tenemos que andar de esta una boluda te diciendo cómo nos tenemos que manejar como país, que no es eso, ¿no? La idea es que entre nosotros nos podamos manejar, pero bueno, tenemos un tipo que se pone la chapa de la bandera de Estados Unidos en el pecho, ya se vio en todos lados, sí, ¿no? Que le da vergüenza, se ve que le da vergüenza ahí a la fecha patria que hace acá en el país. No, sí. ¿Viste? Se ve que es un tipo que le gusta hacer cosas. No es solo por eso, sino que también lo corren de todos lados, así que. Sí, últimamente cuando llega sale corriendo y el chamuyo el tipo porque quiere ir al baño. Mentira, están corriendo ahí. Y saluda a los fantasmas. Saluda a las palomas, saluda. Todas esas cuestiones. Las palomas le dan la espalda. Pero nada, ahí estuvimos ahí con todos los compañeros. Ahí un angelito, estuvimos ahí. Y varios compañeros ahí estuvieron haciendo el aguante. Uh-huh. ¿No? Estuvo lindo, bueno, hizo tanto frío. Es una cosa buena, que sé que la Pachamama estuvo aparte del lado nuestro ahí. ¿No? Evitó la lluvia, dijo, muchachos, yo estoy con ustedes ahí. Y nada, todas estas cuestiones. Que vamos a seguir saliendo a las calles y espero que las demás organizaciones, loco, pongámonos las pilas y que nos juntemos, hagamos un... Sí, también la gente común de calle, ¿no? Que acompañe, que no acá... Te cuento una cosa impresionante, como los camiones pasaban y tocaban bocina. Sí, eso viene pasando últimamente, ¿eh? ¿Viste? Es de loco. Antes era para pisarte, ahora es para... Ahora no, ahora está, vayan, loco. Sí. Porque también, ¿sabes qué pasa? Que hoy uno lo... Pasó una cosa loca porque un camión para adelante mío y rompan todo, decía. También por el tema del aumento de la nafta, que a ellos también le... Por el aumento a todo, sí, creo yo, en general, no es que es una sola cosa. Perjudicó a todos ya. Ya llegó a la... Cambiar la rueda de un camión, ¿no? Ya llegó a la clase media. ¿Se acuerda que yo en un momento le decía, bueno, está bien, hay gente que todavía no reacciona porque no le tocó el bolsillo? Yo creo que... Y es así. Ya está, ya ahora le está tocando la clase media, entonces, bueno, ahí, por eso hay más ruido todavía, ¿no? Claro. Y nada, bueno, estas son las noticias que pasó en el país. Muy bien. No sé si Groche tiene algo para decir. No, sí, seguir aguantando, loco. Nos quieren sacar de la calle a toda costa, eso. No sé. También. Cristian, dejá ese timado, rompe todo, basta. No seas así. Bueno, ¿qué sos? ¿Por qué sos así? Es siempre lo mismo vos, boludo. Perdón. ¿Eh? Prometo que lo vuelvo a hacer. ¡Basta! ¡Vamos! Basta. No me agita la violencia. ¡Basta! No me agita romper todo, che. Prepará la moto, y yo we'll be right back.

Bien, bien, estamos en vivo. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Tenemos en el piso ya a los chicos de Rambler, que ahora los vamos a presentar. Va, se van a presentar, ¿no? Claro. Presentate, Jorge. Es cierto. Acá Jorge, bajo y voz de la banda. Hola, acá Jorge. Bocha, intento de viola y coros y grupi de la banda. Me sacó el puesto. Me acaban de robar el puesto de la banda. ¿Viste cómo es esto? Y bueno, falta un integrante que nos está escuchando. Es Angelito, ¿no? Lo vi medio que estaba sincronizando, ¿no? Lo dijo que iba a comprar cigarro y no vino más. Ahora vengo. Suele hacer eso. También estuvo en el bloque anterior, me parece más, no, vino, habló de Macri y se fue, ¿viste? Estaba por tirar un par de fechitas que me quedaron pendientes del bloque anterior. Son dos nomás las que tengo. Ya saben, igual como siempre, las pasan y las compartimos vía Facebook o donde se pueda. Bueno, tenemos para mañana viernes 13 de julio por San Cristóbal, a una cuadra de San Juan y Jujuy. La dirección es por privado. Se va a estar festejando el cumpleaños de Pablito. Va a estar tocando Doña Mota y sus axolotes, Duro Trajín, Marginales y La Piedra de Moody. La entrada es gratis y, muy importante, barra amiga. Así que, cabio y comida a precios copados, loco, así que, para que le copa. Y después tenemos una fecha muy... Bueno, hay otra más que no la habíamos pasado hace unos días, pero la van a decir ellos. Le voy a dejar eso. Y después, hablando del sábado entonces, en Moreno, en Finisterre Bar, te quedan Bartolomé Mitre al 1052. 3 cuadras y media de la estación será. Se ríen porque no puedo hablar. Pero vengo igual, loco, vengo igual. Para que vean que deja la garganta en su trabajo. ¿Viste, loco? Sí, no seas malo. Para no decir que deja otra cosa. Se rompe la garganta. Va a estar tocando entonces ahí en Moreno, Bartolomé Mitre 1052, Velocidad 22, Metralleros, Vulcanor, Seger, Viserys desde Santiago del Estero. Aguante. Que aguante. Viene con la gente de Quiñaca Diga Nadie. Sí. Bueno, así que una masa. Muy buena banda. Yo voy a estar ahí, así que. Vamos a hacer el intento de estar ahí. Yo voy a estar. Viento de Poder va a estar. Vamos. Después, vamos. Si vos venís. Sí, no, por supuesto. Pero estoy diciendo de mi persona. Vamos a hacer. No quiero más fueguito. El intento de estar. Pero seguramente. Después manda fueguito. Sí. Repetimos entonces. Sí, Velocidad por favor. 22, Metralleros, Vulcanor, Seger, Viserys, Cercenar, Albatros y una zapada de la gente de basura con la gente de Metralleros. Los basulleros. Aguante, alta fecha, loco, vayan. Sí, va a estar buenísimo. Arranca la movida a eso de las 20 horas y la entrada sale 80 pesitos, solo en puerta. Uh-huh. Así que bueno, loco. Qué bueno que venga gente de Santiago, loco. Así que está muy copado la gente de las provincias. Que se arrimen tanto acá como que de acá también. El problema es como el otro que no se va, viste, que estaba ¿quién? Acá. No, ese es el problema. Venga, pero no se queden. Venga, pero no se queden. Mirá quién habla, decirlo. Eso me parece lo dice por el amigo Carlos. Ñaña Mula. El Ñaña Mula. Saludos grandes, si está escuchando. Nada, así que vayan, nos estamos viendo ahí. Uh-huh. Y bueno, esas son las fechas. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Porque hay fechas, como siempre, en otras provincias. Sí, por supuesto. Y hay bandas que viajan para tocar en otras provincias. Exactamente, sí. Y se me hace que me van a comentar algo al respecto. Seguramente, es lo que queremos escuchar. ¿Vos qué decís? Acá el licenciado. Supuesto. Me parece que hay cosas nuevas. Bocha ahí. El ingeniero Bocha. Yo le voy a preguntar a Jorge. A mí me han dicho que se van a ir a las montañas de Córdoba a buscar extraterrestres. Eso es el domingo, después de la fecha. Que todos van a estar. Van a estar ahí adentro tocando los extraterrestres, me parece. Bueno, como decíamos en el anuncio, ¿no? De la semana, presentación de que venían los amigos acá de Rambler. Bueno, ya han venido al programa, ¿no? Esta es su segunda vez, ¿no? La segunda vez, ¿no? Segunda. Tercera, dice Bien, bueno. Ah. Mirá cómo me tenés en ya, cuenta. ¿Viste? Ya sabemos de la banda. Digo para los escuchas, ya sabemos de la banda cómo se inició hoy y demás. Digo, un poquito cómo va a acelerar toda esa cosa. Queremos saber el presente de la banda, ¿no? El presente de la banda, bueno. Es un presente bastante promisorio, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Que promete bastante. Es un presente muy cuseñal que hacer con... Eso. ¡No! ¡No! Pero bien, bien, la verdad que bien. Estamos tranquilos, eso es lo principal. Tranquilos, bien entre nosotros, que eso también es lo principal. Y bueno, con algunos proyectos también que, bueno, muchas veces por cuestiones también... monetarias, viste, no se puede llevar al cabo rápido, pero bueno, los proyectos siempre están, viste. Así que bueno, el presente de la banda es ese, tocando, donde nos invitan, donde se puede ir a tocar, siempre sin pagar, lógico. Así que bueno, compartiendo con los amigos también, también como ustedes, también que nos invitaron a la radio, todos los que nos invitan también vamos, así que bueno, esto es un ida y vuelta, me parece siempre. Pero bueno, el presente es ese para nosotros, con fechitas, algunas fechitas por delante también. Más o menos para 3 meses adelante, una cosa así. Tenemos un par de meses. Un par de meses cubiertos. Cubiertos. Sí. Así que bueno, cubiertos de barro, de lodo y el disco ya está, ¿no? Ya. Pues están grabando la última vez que el vi. Pollo al disco, no, el pollo al disco. Le falta media horita. El disco quedó en stand-by porque, bueno, por la falta también de dinero, ¿no? Pero bueno, pensamos que antes que termine este año también va a salir. Sé que digo esto cada año, pero. Claro. Pero es así, bueno. Quizá para dentro de 3, 4 años. Volvamos a grabar. Una cosa así. Pero no. O sea, vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, antes de que termine este año, pueda salir. Igual tampoco va a ser un disco tan largo. Son 6 temas que vamos a grabar. Claro, ya tenemos la mitad del disco cocinado. Un par de temas los venimos practicando, ensayando. Y está bueno, viste, la onda es darle a full y cuando ya más o menos tengamos un poco de dinero, vamos y le metemos ficha a eso, viste. Por ahora está todo medio así quieto por cuestiones económicas y aprovechamos, bueno, a cumplir un poco con los amigos y gente que nos está invitando a fechas y esas cosas, así que bueno, aprovechamos el receso monetario para seguir, ¿no? Estuvieron tocando por Avellaneda, ¿no? Le quiero mandar de vuelta un saludo a Ángel en su día. Quería que le guardemos un poco de esto. Le voy a pedir disculpas de antemano. Saludos, el Diego Baterista. Eso dijeron que estuvimos tocando ahí, no me acuerdo. Justo hoy empezamos el programa dedicándole a los bateros. Y ahí nos acordábamos todos los amigos, ¿no? Parte fundamental. La parte fundamental de la banda, sí, que son el motor de la banda, pienso que son. Sí. Y, ¿no? Que son los que están escondidos. Entonces, el que toca la viola. Pero bueno. Los que nunca salen en la foto. Claro. Nunca salen en la foto. Pero bueno, nada. Eso. Sí, fue el baterista del día del que no deja afinar. El que, claro, que arranca primero y termina último. Aguantá. Pero nada. Sí, el sábado estuvimos tocando allá por Avellaneda. No sé si era la fecha de Jimbo, la casa de Jimbo, ¿no? Una cosa así. No sé. Algo así, no, bueno, no sé. Era algo de Jimbo. Nos invitaron buena onda. Era. Muy buena onda los chicos, los Cercenar, Ascorrabia y Birrabiosas también. Buena onda los chicos. La verdad que sí, se armó un lindo... Están buscando batería. Birrabiosas. Sí, así bueno. Que atento el que tenga ganas de tener otra banda más. Porque baterita sin banda es imposible. Claro. Es verdad eso. Está imposible. Complicado. Pero bueno, salió lindo, ¿no? Estuvimos ahí todos, ahí salió lindo, nos divertimos. Fue algo bien under, como estamos acostumbrados. Pero bueno, bien, la verdad que sí. Lindo, la verdad que se vio muy lindo. Sí, bien todo el poder presente acá, sí, con el amigo Tonga. Vamos, guacho. Yo estaba en otro lado. Él estuvo. Y acá se dividió bien todo el poder. ¿Cómo? Se dividió, ¿viste? Nos dividimos, sí. Otro corresponsal, sí, de otro lado. Ahí va, mandamos uno. Corresponsal, vía, sí, la boca. A 2 cuadras estaba de su casa, este chanta. A 2 cuadras de casa, puedo decir, ¿verdad? Bueno, muy poca fecha que se va, por las que he concurrido ahí. La primera vez que fui yo, ¿eh? Así que nada, el lugar estuvo buenísimo, digo, la gente copada, digo, muchos amigos. Cumpleaños de la Vikinga, así que estuvimos ahí un poquito brindando. Así que vino, bueno, no importa. Saludos ahí a la gente, a los que estuvieron, los que vinieron a casa, los que estuvieron brindando. Pues hicimos una linda previa, ¿eh? Tomamos alguna cosita, comimos algo. Anduvieron los amigos del AFE por allá, ¿no? Sí, los del AFE vinieron para casa. Saludos para Graciano, que recién se había conectado. Oh, qué grande, aguante Graciano, aguante Graciano. Aguante. Saludos para Chevy también, ya que estamos. Está bien. Para... Chevy, podés escuchar tranquilo, no está Carlos. Sí, por eso no está escuchando. Saludos, Chevy, querido. Que lo vimos después de acá con el Bocha, lo vimos al día siguiente, en el domingo. En Claibole. Claibole. Sí, estaba. Bocha estaba. Bocha, vos también estabas, boludo. ¿Estaba el Bocha? Bocha no sé si estaba ahora que lo pienso. O era una cosa más tan con una tarima. Un lente. Una gigantografía que iba para todos lados conmigo. Hay que hacer un maniquí del Bocha. Es cierto, es cierto. Hay que hacer un maniquí y llevarlo. Vi las fotos al otro día. Saludos también para Emma, que estaba viendo. Bien, bien. Emma de la SMA. Sí, sí. Que también hicieron fecha. No recuerdo exactamente todas las bandas, pero estuvieron haciendo fechas allá en San Fernando. Así que, nada. Para Benito, que también lo vimos, aunque el Bocha no se acuerda. No, ¿cómo que no? Sí. Pucheta. Me acuerdo más Pucheta, después de la comelona que hicimos. Para ahí, Puche. Lo de Puche, loco, la verdad, muy un, bueno. Un grosso, loco. Nos recibieron como con la mejor. Gente de oro. Y saludos para los amigos de Scroc, de Brasil. Ah, que sí, siempre sí. Están, cuando transmitimos en línea... Están presentes y han mandado material que después vamos a pasar a buenísimo, algo. Buenísimo. Vamos a pasar qué grande los muchachos, Lugo. Los chicos de Brasil. Aguante, Scroc. Aguante. Carlos Descalzi también. Saludos para Carlos. Ay, un abrazo, sí. Guitarrista de Mr. Kill. Están leyendo a todos en vivo. Sí. Estoy amenazado por un baterista acá que está faltando. Ajá, ¿quién es? Dígalo, diga. Cuidado con lo que dicen. Ajá. No dije nada. Bueno, esa fue la última fecha de. Esa fue la última fecha de esta semana. Sí, igual sí, la agenda hasta fin de año, ¿no? Y hasta septiembre más o menos, ¿no? Está bastante completita. Ah, bien. Sí. Después esperamos hacer un parate para meterle ficha a lo que falta del disco, ¿no? Igual si los invita siempre vamos, o sea que. Sí, sí, sí. O sea que eso está bueno. No somos gente difícil de convencer. Nos convencieron. Bueno, y volviendo a lo que arrancábamos un poquito, las fechas que se vienen, la más próxima. La más próxima es este fin de semana, este sábado, que es 14, ¿no? Sí, 14. Sí, sí. Eso dice. Justo el numerito. En la ciudad de Córdoba capital. Justo tenemos esa fecha. Hay una banda que se llama Pacto que cumple 6 años, me parece. 7 años. 5 bandas son. 4 bandas son. 4 bandas. Pero Pacto cumple años y muy amablemente nos invitó para festejar su cumpleaños de banda allá. Bueno, así que bueno, vamos a estar con Kangal y. Pacto, Kangal y. Tribal, ¿no era? Tribal, sí, sí. Ahí va. Sí, sí. Así que bueno, vamos a estar. Mañana ya nos vamos para allá. Vamos a tomar el charter. Para allá. Vamos a ir para allá. Así que bueno, ya vamos a estar tocando el sábado primera para allá. Primera clase de retiro, vamos. Sí, sí, primera clase, first class de retiro. Así que bueno, ya vamos a estar tocando allá. Y también lo bueno, copado, que siempre decimos nosotros, es ir a conocer más gente nueva, ¿viste? Sí, sí. Así que bueno, buena onda. Y también ir a dejar un poco. ¿Es la segunda vez que tocan en Córdoba? Es la segunda. La segunda vez, sí. La segunda vez. La segunda no vez. La última. Esperemos que no. Pero bueno, sí, la segunda vez. La segunda vez. Está programada alguna fecha más, puede ser por aquellos lados, ¿no? Sí, la otra es... creo que es, si no me equivoco, el 12 de agosto. No la sé, revancha claro. Para lo que no podemos ahora. Claro. Va muy bien. Claro, sí. Así que... 11, ¿no? 11 o 12, por ahí. O 14. 14 de agosto, boludo. Nace bueno, en agosto. Bueno, agosto. En agosto. Eso va a ser un nefasto... Es un ciclo de recitales que se hacen que sí, se llaman... Nefasto... ¿Cómo se llaman? Córdoba Nefasto Fest, algo así, que se llama, así que bueno, ahí también vamos a formar parte de ese, de ese, ¿cómo es que se dice? Show. De ese show. Generando un intercambio, buena onda, loco. Sí, sí, está bueno, sí. Está bueno. Está bueno porque en la mayoría de las fechas, por ejemplo, por lo menos esta, como decía Jorge, está bueno conocer gente nueva, creo que va a ser una cosa de bandas muy variadas, nada que ver con el estilo nuestro. Pero está bueno compartir esa experiencia y conocer más gente. Experiencia musicalmente. Y la de agosto, que no recuerdo bien la fecha, mil disculpas, pero bueno. Vamos a estar compartiendo también escenario otra vez con los amigos de Alma Siniestra, que ya los conocen un poco acá. Sí. Así que bueno, saludos para ellos y vamos a estar ahí con me parecía, los pibes, loco, una consulta. Había otra banda que iba a ir de acá este fin de semana. Agains, creo. ¿Se bajó? Agains. ¿Se bajó? Pregunto porque me dijeron cuatro. No, Agains creo que se llama. Y sería Agains, ustedes, sí. Kangal, Tribal y Pacto. Cinco bandas. Ah, claro, tenés razón. Sí, Agains, esa creo que venían de acá de Buenos Aires, también van para allá. No tengo el gusto de conocer a los muchachos, pero bueno, allá nos vamos a conocer seguramente. Bueno. No te pelees, ¿eh? Y estuvieron tocando anteriormente también como una especie de regreso de lo que era Zona de Nadie, ¿no? Sí, sí, Sin City, sí. Sin City. Fue Sin el City. Viernes anterior, creo. El viernes anterior, ¿no? Exacto, exacto. Sí, que ahí... Cristian estuvo como corresponsal, exclusivo corresponsal de guerra ahí. Sí, sí. Se fue medio lastimado, me parece. Pero... ¿Andaba fueguitos? Me suele pasar, no sé. La verdad que los caños de escape le agarran fuego. Ir a esa fecha de que compartimos muchos amigos, en realidad yo no soy el que toca el escenario, pero digo, la euforia, la amistad, el ambiente que se crea cuando hay gente amiga que no ves hace mucho tiempo, y el lugar aparte era un lugar, un punto de encuentro cuando estaba Zona de Nadie, ¿no? Sí, sí. Que ahora es Sin City, ¿no? Que cambiaron el nombre. Sigue siendo, digamos, realmente el mismo lugar, por lo menos era. Y algunas cositas fueron cambiando, pero son pequeñas. Por ejemplo, se puede fumar adentro. Digo, antes te echaban si prendías un pucho. ¿Ah, te echaban? Sí, sí. ¿A vos te echaban? No. igual siempre buscaban la oscuridad para fumar. Pero digo, no, cosas, qué sé yo. Podés beber en vaso de vidrio, antes no. Cosas, pequeños detalles. El sonido también ha cambiado un poquito, para mejor, digo, ¿no? Está un poquito mejor el sonido, se escuchó muy bien abajo. Hay un poquito más de luces, ¿no? Eso es lo que noté. Sí, sí. Pero después, las amistades de todos los demás, el resto, la gente que va, la misma, somos los mismos amigos. Así que... También hay que contar que es un lugar que también recién se reactiva, ¿no? Sí, con otro nombre, sí. Lógico. Uh-huh. Y también hay que darle tiempo a la gente también para que se vayan acomodando a la onda. Sí. Con las bandas también, etcétera, etcétera. Eso está bueno. Pero la buena onda, la predisposición de los chicos, buena onda. Totalmente. La gente era mejor, estuvo ahí con las bandas, atención, buena onda, siempre. Y bueno, los amigos, el público, hacían una re noche linda, muy, muy, muy buena noche. Descontando, ¿verdad? Lógico, Bocha, descontando también que las bandas que tocamos son prácticamente bandas hermanas, o sea, porque Directo, Cumulus y Sin Espuma. ¿Viste que? Que sí, o sea que no nunca va a haber problema, me parece. Así que bueno. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de, obviamente, Rambler. ¿Qué le parece de lo que me pasó a usted recién, Iro? Sí. ¿Con Scratch, le parece? Dale, vamos, dale. Sí. Vamos con esa. Venimos. Reclamando justicia, ellos nunca darán, cortan de la cerveza. Sí. Oh, yes. Como decimos. Yeah. Ah, que nos presenten ellos los temas, aunque ya dijimos uno. Claro. Este que pasó a mil y el primero es Scratch, del 2010. Qué grande, muy bien. Del 2010. ¿Quieren? Van, calculo que hay gente que por ahí que escucha y no conoce la banda. Nosotros pasa por ahí que invitas amigos, como ahora, y vos ya sabés. Ejemplo. Sí. Todos primos de Tucumán que están escuchando el programa. Ah, Tucumán, saludos grandes. Saludos, loco. Buena onda, saludos, saludos. Está escuchando en las montañas y ya dice compró una dama juana. Qué frío que salud. No, bueno, por ahí entonces, nosotros sabemos. Es verdad. Yo por ahí me adelanté. La retenemos, pero hay gente que por ahí no conoce. Entonces, si quieren comentar un poco algo de la banda. Historia de la banda. De qué hablan los temas, ahorita más o menos lo que solemos hablar. La historia de la banda, bueno. Sí, había una vez. Antes había una banda llamada Bronce, y del desprendimiento de eso, del batero y de mí, digamos, ahí se formó en el año 99. Se formó Rambler, ¿viste? Con Krusty en la batería. Así que bueno, ahí empezamos. Empezamos a ensayar en el 99, el 2000. No, el del 2000 empezamos a ensayar. Ajá. Sí, bueno, y debutamos en marzo, el 3 de marzo del 2001. Bursaco. En Bursaco, sí, en Bernibar. Ya son mayor de edad, 18 años. Sí. Con Parcas, me acuerdo, Maquinación y las otras bandas no me acuerdo cómo era, pero hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí empezó la banda. Ese es el más o menos la pequeña reseña, así muy por arriba, ¿no? Uh-huh. Y sí, no podemos. Pero resumir. Bueno. 18 años, ¿viste? Idas y venidas, como siempre, viste, una banda. Un momento que no nos había agarrado mucho en el sentido, o sea, la realidad es esta, o sea, ¿cómo es que se dice? No me enorgullece eso, o sea, éramos muy. Escabeábamos mucho, ¿viste? Ajá. Entonces teníamos muchos problemas entre nosotros, ¿entendés? O sea, quilombo. Igual parece que es muy común, ¿no? Parece que es muy común eso, ¿eh? Claro, ¿viste? No llegábamos al último para tocar, por eso siempre queríamos tocar primero. Ahora escabeamos mucho, pero no tenemos problemas entre nosotros. Claro, ¿viste? Ahora somos viejos, pero bueno. Y bueno, yo, al menos yo y Ángel. Con razón, este está por otro lado, viste, está por allá. Cabalgando sobre no sé. A veces vos estás parado, chaval, claro, cocollito. Lo ves a Ocha pasar encendido fuego, viste. Sí, o me voy agarrando a la piña de Drupe. Y bueno, viste, fueron idas y venidas, viste, cambio de integrantes, se fue Krusty, entró Juan Manuel, que hoy toca en Nervio. También, viste, y bueno, pasaron los años, siempre tocando. Perdón, perdón que interrumpa, porque después me pasa. Pregunta el amigo Benito. Ah. ¿Cuándo fue la última fecha de Bronce? ¿Cuándo fue la última fecha de Bronce? Fue en la costa de Quilmes. Fue en el año 99 fue la costa de Quilmes. No me acuerdo bien las bandas, no me acuerdo, pero sé que fue la última fecha en el año 99, principio del 2000 habrá sido, sí. No, 99. O sea, sí, que fue automáticamente la formación de enseguida de Bronce. 99. ¿No? Ahí nomás. Sí, porque el Pitu que se fue a Italia. Es verdad eso, sí. Antes que se separara, porque yo sabía cómo iba a venir la mano, antes que se separara, yo ya tenía pensado todo el nombre, tenía tres canciones. Imagínate que la primera vez que tocamos tres temas de nosotros, mal tocados y más cuatro covers, o sea, no hay ¿y nada. ¿Y de Bronce no quedó nada? De Bronce quedó solamente una grabación, un cassette que... Lo tiene el maldito Figueroa, que de un lado eran todos cassettes que grabamos en... ¿Dónde era que grabamos? En Longyear, me parece que grabamos. Eran seis temas. Y del otro lado había una toma en vivo que hizo Mascota, que fue la primera persona que nos grabó en vivo. Mirá. Mascota nos grabó en el pasillo de Avellaneda. Nos grabó todo un recital, no sé si son 6, 7 canciones también. Que eso lo pusimos del otro lado del cassette en ese momento. Que había cassette, ¿viste? No, todavía no había los CDs, no eran famosos todavía. ¿Y el nombre es por algo en especial o...? ¿El nombre de Rambler? Sí. El nombre es por el auto. Nada más. Por el lado. Corta. Por hacerle contra a la gente que le gustaba Chevrolet, claro. Ford, todo eso. Vale. Escuchate, Chevy. Era por eso, era para hacerle contra. Para vos, Chevy. Para vos, Chevy. Bueno. Ah, no los escucho más. Ahí está. Ya tenés ahí, entonces, Benito. Escribiste un libro, loco. Ya fue, tenés mucha data, bro. Lo tengo anotado en casa. Pasa que hay muchas cosas que se me van de la cabeza ya, ¿viste? Se me van de la cabeza. Pero sí, bueno, más o menos eso es lo que. Y en ese trayecto de tantos años, sí, que viene, ¿no? Ahí te surgió Ángel, Renacer de las Flores, después. No sé. Claro, lo que pasa es que pasó mucha agua por el río, como dice, así se dice, ¿no? Pasó mucha agua. Sí. Sí, yo por eso por ahí te iba a preguntar más directamente cuando aparece el muchacho, ¿viste? Para. Salió de un árbol palo borrado. Si ya tenés una de todo lo que pasaron por Ramble, que fueron pasó unos pares, baterista, ¿no? Pasó un baterista también que fue muy fugaz, también Rolo, también que grabamos algo y no sé dónde está esa grabación, no sé quién la tiene. Era algo muy básico también que grabamos, que lo íbamos a sacar. Después entró Scotto también, que tocó un año con nosotros. Volvió a entrar Dani, el primer batero. ¿Entendés? Que ahí empezamos a otra vez. Y después, bueno, ya el flaco, que en ese momento el flaco, el guitarrista, quiso dejar de tocar totalmente. Que después siguió tocando. No sé por qué, pero bueno. Le agarró de nuevo ganas. Y bueno, fue ahí que me quedé, como todos nos quedamos cuando nos quedamos solos, claro, solo sí. En medio de la nada misma. Antes del Big Bang, viste, una cosa así. Y claro. Sí, sí, claro. Y bueno, una vez el caballero, ¿cómo se llama? El caballero Carcas me invita una vez a un programa y me dice, va a venir un muchachito, me dice, va a venir. Que toca la guitarra, un chiquitín. Saludo para el compañero Carca, saludo para Viento de Rebelión, loco. El culpable de todo. Sí, sí, culpable de esto, sí, sí. Y justo allá en la FM del. En Viento, FM La Caterva. En La Caterva, sí. Y justo me lo presentó al Bocha. Un muchachito ahí. Se miraron. Sin barba, pelito bien cortito. Sí. Una mirada penetrante. Una criatura. Parecía una persona, ¿no? Sí, sí, sí, un nombre normal. Y bueno, ahí tocó tres, cuatro temas, tocó con su guitarra criolla, desafinada, pero bueno, tocó. Y realmente ahí, esto no sé si lo dije alguna vez, pero ahí realmente me di cuenta que tenía todo el shade adentro de rock, uh-huh. El chabón. A ver, para que se entienda. Todo el mundo toca la guitarra y todo el mundo puede tocar rock. Pero hay gente que muchas veces. Está poniendo rojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero hay muchas veces que hay gente que le falta el shade rockero ese de las bandas viejas, de los 70. Y por lo no, que yo, rica. Por eso, yo lo que había hablado con él en ese pequeño lapso, me contó que le gustaban muchas cosas viejas y todo eso. Entonces por ahí intuí que venía por ese lado los shadecitos y todas esas cosas así. Por eso también hice bueno, o sea, nos llevamos bien del principio porque los dos nos gusta más o menos lo mismo. Se podría decir que estaban musicalmente en sintonía. Sí, digamos. Sí, sí, sí. Ahí va. Imagínate que yo le paso, él venía al local mío, que te acordás que zapábamos, y yo le pasé, eran 11 temas que te pasé, ¿no? Y al otro día, a las 10 y media de la mañana, no me acuerdo por dónde estaba yo, por Matadero. 17 temas. Me dice, ya saqué 11 temas, me dice, al otro día. O sea, buena onda, ¿me entendés? O sea, ahí te das cuenta, viste, también la buena onda, ¿viste? De la gente y las ganas también. Ah, eso, la gana, eso es genial. Eso buenas. Es genial. Me re gustó la banda, me re gustó. Me empezó a pasar los temas, me gustó mucho, me sentí sincronizado, capaz que con algo que ya viví antes musicalmente. Y las letras, el ritmo, en general. Sí, sí, sí, sí, me sentí muy identificado también con las canciones, me gustó y bueno, como que me nació, ¿viste? Y es una cosa que empezamos a tocar y creo que hubo un. Como uno dice, buena química, buena conexión. Ah, bueno. Que hasta el día de hoy sigue estando. Sí, sí, sí, sí. Eso se refleja cuando están tocando ahí en vivo. Sí, se nota mucho. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Pasa bien, se transmite al público. Disfrutamos mucho tocar juntos. Sí, porque es como, es lo mismo. La amistad que tenemos sí, abajo, sí. Arriba, y es lo mismo que somos abajo. A eso iba. Muchas veces la gente esporádicamente me pregunta, che, 18 años tiene, ¿cómo aguantan tanto? Pero lo primordial de todo, más con la formación esta que está Ángel y el Bocha, lo primordial de todo es ser amigos. Sí. Yo siempre capaz que queda muy, siempre dice, siempre hacen lo mismo en el escenario. Pero realmente me nace en presentar a la banda como mis amigos personales, porque la banda es un nombre. ¿Quién te dice eso? La banda es un nombre. No, es lo que pienso yo. Sí. Pero la banda es un nombre. Lo importante. Vos lo querés algo lindo, vos lo quemás. Lo importante son los participantes de esto. Y gracias al diablo, ¿no? Bueno, Bocha es mi amigo, o sea, conozco su casa, él conoce mi casa, Ángel es nuestro amigo. Nosotros conocemos su casa, él conoce nuestra casa, entonces eso es lo primordial. ¿Cuántos años llevan de esta formación? ¿Cuatro años? ¿Cinco? No, boludo, no hace tanto. Debe hacer tres años sin moneda. Pero parece un montón. Casi cuatro. Tres años y medio, sí. ¿Tres años y medio? Casi cuatro años. ¿Tres años a mil? Sí. Bien, no parar y no aflojar nunca. Sí. Estamos esperando la grabación. ¿Cuántos temas van? Seis temas, más un tema cover, no sé qué vamos a hacer, pero son para hacer seis temas. ¿Y lo que ya viene más o menos cocinado, cuántos eran? Son tres que ya tenemos. Ah, están a la mitad, bien. Sí. Vamos a empujar ahí, ¿no? A ver si arranca. Sí, esperemos. Hay que empujar el Rambler. Claro, se quedó el Rambler. Viejo. Vamos a empujar. No, bueno, está complicada, sabemos, la situación. Sí. En todo nivel, me parece. Pero bueno, antes de hablar un poco de eso, si quieren vamos con un par de temitas más. Dale. Que lo pueden elegir ustedes a gusto. Lo elija el caballero Boya. A mí me gustaría uno de los que va a formar parte del nuevo material discográfico de Rambler. Vamos. Lo que vivís, ¿no? Y del compilado, que se viene. Lo hablabas en el otro bloque. We'll be right back. Bien. ¿Qué estuvimos escuchando recién? ¿Pueden decirlo ustedes? Claro. Por favor. Sí, el bueno, primer tema es Lo que viví, sí. Que es el tema nuevo que todavía no está mezclado totalmente. Uh-huh. Este es una premezcla, digamos. Un pequeño que adelanto que venimos haciendo. Y el otro era... Del track, el track número 5 de... No me acuerdo los nombres, boludo. Yo no lo sé. Bueno, si la gente quiere ponerle escuchar el disco, ¿está en alguna plataforma, en algún lado que lo puedan escuchar? Está en YouTube. ¿Está en YouTube? Lo subió en el YouTube. El amigo Bruno Terrosa. Vamos, aguante. Amigazo de Santiago. Un gran abrazo. Grosso, ¿eh? Aguante los amigos. Y subió todo el disco completo, nada más, de verdad. Grosso. Igualmente a toda la gente que se quiera contactar o curiosear lo que es el material o la vida personal del Bocha. Sí. ¿Cómo es? No. Tenemos el Facebook oficial, que bueno, sí, Rambler sí. Heavy Metal, o si no, el Instagram también oficial. Instagram Heavy Metal. arroba Rambler Heavy Metal. Ahí va, sí. Al toque. Después está el otro... No son tus cosas, el sexy Bocha, el sexy Ángel también está también. Uh-huh. Y bueno, también. Estúpido y sensual Jorge. @hotmail.com. Y si querés manda Rambler al 5588, te mandan fotos de Ángel desnudos. En paños mayores. No, bueno, bien. Entonces. Repasando un poquito las fechas próximas, sí. Está la de Córdoba y después alguna más por acá o nada confirmado. Este todavía. Sábado 14 en Córdoba el cumpleaños de Pacto con Kangal, Tribal y Again. Sí. Y nosotros. Después está la de 14 de agosto. No, boludo. El 4 de agosto. Sábado 4 de agosto en Banfield, en monociclo. Ah, cierto. Con Antaños. Festejando los dos. Los 500 años, ¿no? No, los dos, 3 años de Antaños. 500 años de Antaños. No. Era Antaño, no. No, se me confunde. Quiero mandarle un perdón, permiso. No hay más de esto para vos. Quiero mandarle un saludo muy especial a Gastón de Espíritu Guerrero, que cumplió 500 programas este martes. No pude asistir porque estaba trabajando, pero quería mandarle un fuerte abrazo. Lo festejan este sábado. 500 programas. Este sábado lo festejan, tiene una fecha. Sí, en Pica. En Pica. No sabes, no. Ya voy a buscar, a ver. Sí. Sale a buscar. Ya lo buscamos. Y después, sí, ya el fin de que sigue, que creo que sería 11 o 14 o algo así, nos vamos a Córdoba de vuelta, donde vamos a estar compartiendo con los pibes de Alma Siniestra y demás bandas, amigas, a compartir. Así que bueno. ¿El 11 de agosto? El 11 de agosto, ahí está. Ahí va. Menos mal que tengo acá la agenda Hiroshi que me recuerda a todo. Si no estuviera un poquito atento a eso, no podría hacer mi trabajo. ¿Quiere que les lea algo que escribió el amigo? No, pero bueno, léelo, dale. Bueno, está bien. Me lo guardo, después te lo digo. ¿Quién, Cristian, quién? No, el amigo Benito ha escrito algo. Sí, vamos, guacho, aguanta. Estaba por decirlo justo. Grande, Benito. Benito dice, con respeto, dice, no lo digo solo porque ser amigo de ellos, o sea, habla de ustedes. Y tengo el honor que tocan en mis cumpleaños, dice, pero para mí Rambler es una banda de culto, tipo Vox Day o Aquelarre, por ejemplo, dice. Abrazos, amigo. Por lo que... Ahí tiró una... Bueno, muchas gracias. Sí. Lo queremos... Te quiero, loco. Te quieren, de ahí va. Te quiero. ¿Vos, Bocha, lo querés? No, pero bueno... ¡Querelo! ¡Aguante, Benito! También digamos que... Grande, Benito, te amamos. Nada más, te aloviamos mucho. Ahí va. Vocalista de La Roca, loco. Aloviamos vocalista, mucho. Vocalista, gran vocalista. Intento de compositor y persona. Ajá. Benito, grande, loco. Yo quiero mandar un mensaje también... un saludo también al Cata. Hablando de esto, tendremos a La Roca en el estudio. Eso iba a preguntar. ¿Algún día? Chan, chan. No muy lejano. Pues, también. Yo creo que sí. Puede ser. Se tienen que poner de acuerdo porque justamente los días jueves ensayan, así que eso sería el tema. Otro día que faltaría. Bueno, pero un día de ensayo puede ser acá. Claro. Ah, bueno. Tienen que entender. No, le tiro una data. Sí, solamente tienen que entender Blender Price. Nada más. Y tiene mucho que ver con la banda. Eso lo trae Benito, ¿no? Y sí. Grande Benito, un abrazo. Hay un tema. Ustedes pongan el hielo, no, nosotros traemos el blender. Okay. No hay problema, no hay problema, se pone el hielo. También mandamos saludos a Rafael Burgui, grosso el amigo. Saludos, saludos. Pablo, a Pablo. Pablo, a Pablito, obviamente. Santiago del Estero. Yo quiero mandar un saludo, ¿puedo? Sí, manden nomás. No, bueno, si me decía así, no, entonces. Diga. Me pidió cordialmente, me escribió por privado, lloró y me suplicó que le mande un saludo, así que hoy no puede estar aquí presente porque está metiéndose chorichos en la parrilla. A Carlos Figueroa, grande Santiaguito. El maligno, aguante guacho. Un gran cariño para él. Bien ahí. Bueno. Sí. Entonces, para ir cerrando un poquito. Sí. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer con el tema de la graveta? Que, como te dije, la grabación. Por ahí un aproximado para los que estamos manicas de escuchar. Uh-huh. ¿Viste? Para que nos calmemos un poquito. Antes de fin de año la grabación tiene que estar. Sí o sí tiene que estar. Así, de una. Caiga quien caiga y no sé cómo vamos a hacer, pero basta. Te bocha, te ebria. Sí, no importa. Tiene que salir como sea. Yeah. Va a salir. Juntamos fondos. Va a haber una presentación también. Fiel, una presentación ahí. Hay algo pensado. Vamos a hacer un té tómbola para juntar plato. Así que bueno. Pero también hay otro proyecto también que nuestra banda está participando. Hay un proyecto de compilado también, que va a ser un proyecto compartido con otras tres bandas más hermanas, que son Maquinación, Sin Espuma y Vulcanor. Así que bueno. Un compilado bien under, que va a ser gratis, totalmente gratis para la gente. ¿Hace cuánto que se viene pensando? Y esto se lo pensó, lo Adriancito se le ocurrió en el cumpleaños de Mariano, no sé cuándo fue, el año pasado. No sé, bueno, una cosa así que lo veníamos planeando. Así que bueno, eso es el proyecto que lo estamos armando ahora. Como es algo más rápido, iban a ser todos temas que ya están grabados. Me parece que es una buena opción también, como para poder, de parte de nosotros también, cuando uno va a tocar a distintos lados, a llevar la música de nuestros amigos para otro lado. Y también lo mismo de ellos, ¿no? Y otra pregunta que me había quedado por ahí en el tintero. ¿Cómo hicieron para que hubo un puente, algo, o con quién contactaron para los viajes a Córdoba? Bueno, gran culpable de todo esto es una amiga a la cual queremos mucho, que es Vane, y bueno, ella hizo todo lo posible por llevarnos, que fue la que nos cumplió el sueño, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, más allá de todo, fue una re buena onda poder ir allá. Capaz que por ahí uno, si lo piensa, se complica, o por ahí no lo pone en sus planes porque por ahí sabe que es medio difícil viajar. Y ella hizo lo posible para que vayamos, y bueno. Y es la que nos abrió estas oportunidades para conocer más bandas, bandas que nos están invitando o que nos vuelvan a llamar, ¿viste? Eso está muy, muy bueno, y bueno, creo que gran parte se lo debemos a ella, ¿no? Sí, eso. Mandamos un saludo. Y también la mentalidad de ella también, que querer difundir también el under de acá allá. Allá también hay muchas bandas. O por el estilo también. El estilo también. Pero allá hay muchas bandas, pero quizás tienen un estilo muy noventoso. Y hay muy, muy, muy pocas bandas, a no ser excusas viejas. Excusas. Que hacen medio así, medio al estilo primitivo, como hacemos nosotros, como hacen las bandas under acá, ¿viste? Mandamos saludos a Excusa también, Vieja. Que también sacaron el disco este año, yo tengo el cassette también. Y que Edgar formó Puño de Hierro, muy buena banda también. Está buena esa. Buena data. Sí. Así que por eso te digo, buena onda también con ella, que también quiere propagar el estilo que hacemos acá, que se haga conocido allá. ¿Y ustedes la van a bancar en eso? Y sí. Estamos en eso, por eso estamos preparando este compilado para poder llevar allá cuando toquemos el mes que viene. Y bueno, eso es lo lindo, que quizás va a haber, no sé si cuánto va a haber, no importa que haga 3 personas, 20, 50 o 100. Las personas que vayan allá van a tener su CD en su mano y completamente gratis, sin poner un centavo. Eso es lo bueno. Y van a tener músicos para compartir. Tienen 4 bandas que son de Buenos Aires Y eso es lo lindo, quizás alguien se cope, se contacte con la banda, quiera su otro material, o quien te dice que hay alguien que también lo llame para tocar allá, que eso es genial. Eso es lo que tenemos pensado nosotros. O quiera tocar ese estilo, que se inspiró, bueno, no sé. Por supuesto, claro, o también claro. Las bandas de allá pueden formar sus propios compilados también. Y compartir también, eso no, es genial. La banda sobre claro, sintonía, está bueno el tema de la experiencia, todos. Laborar musicalmente, eso es la autogestión, claro. Siempre decimos nosotros que está bueno eso. Sí, sí. Saludos para el español, loco. Saludos España. Grande, loco. Vamos, macho. De España, bajita, Comando Ebro. Comando Ebro. Sí. Aguante, sí. Sí, sí. Seba, banda amiga. Che, y para saber más la o menos. Acá de Comando presente. Está bueno que esto vayan llegando a lo que es Córdoba, por más por el escenario que está viendo. No, las provincias, ¿no? El tema de las bandas que. Le está costando allá también, lo que vos decías, el tema del tiempo, lo monetario, todo, de por sí. Sería un logro que bandas de provincia puedan venir a tocar acá, porque muchas bandas quieren hacer. Hay mucha movida en todo el país. Hay mucha movida. Hay mucha movida en todo el país. Yo estoy hablando con un par de amigos, estamos tratando para ya más después de mitad de año, final de año, organizar cosas acá. Y la onda es que vengan ellos y que también tengan la posibilidad de venir acá, viste, y compartir. Con ellos y nosotros después vamos allá. La onda es compartir, viste, sí, sí. Acá y allá, donde sea. Y está bueno que se dé eso. Que por ahí, si te pones a fijar de querer hacerlo vos monetariamente, y si te pones vos solo a pensarlo para hacerlo, no podés, viste. Está muy difícil hoy en día, sí. Para hacerlo. Ya, inclusive, por ejemplo, si vos tenés varios amigos, tenés un espacio verde, grande. Que me que las bandas de afuera me andan pagando un lugar a vivir, loco, alguna carpita. Claro, que te brinden un espacio físico para poder ir y tocar, está bueno. O sea, es verdad, eso sí. Es el sueño que tengo. Si les surge una invitación de alguna otra provincia, están dispuestos también a viajar. A donde dentro, sea. Siempre que dé la moneda, digamos. A donde sea. A donde sea. Siempre que podamos y nos den los tiempos y todo, y el dinero y las posibilidades, vamos a ir, ¿viste? Aparte de la difusión, ayudar a las bandas, además de provincias. Es que lo que decíamos desde un principio, está bueno la onda de ir a otros lados y conocer gente, otras bandas, movidas diferentes, porque cada lugar, en cada provincia hay un montón de movida. Y hay un montón de estilos y bandas y las culturas, cada provincia tiene su cultura especial y eso se transmite en su música. Yo escucho mucho las bandas que siguen el under, ¿viste? Que meten una cultura musicalmente de la provincia y después empieza con el estilo de la banda. Está bueno eso, ¿viste? Recordándole que estas provincias hacen esto y después empieza la banda. Está bueno, ¿viste? Claro. La música originaria, se está viola eso. Yo tenía la posibilidad de ir a viajar a un par de provincias, ver recitales y bandas que te llegan mucho. Las letras y le ponen un sentimiento, una garra. Sí, eso que como cualquier banda en el mundo, loco. Y sí. Bueno, está bueno disfrutar y aprovechar todo gente, eso. Y aparte, si se da la posibilidad de huevo, la guita, todo lo bello. Son luchadores, loco. Imagínate cuando fuimos al Ortondo, que la mayoría de nosotros habremos ido. Hay una banda que ya tiene más de, no sé, 25 años, se llama No Nuclear. Lo último que tienen grabado es de hace 20 años atrás, imagínate. Y los tipos locos siguen. Eso es luchar, ¿me entendés? Eso es luchar, loco. ¿Me entendés? Esa es la historia. ¿Viste? Bueno. Esa es la historia. Y cortar con eso lo de tenemos que ir sí o sí a un boliche a pagar para poder tocar y todo no, eso. Más bien. Por eso mismo queremos propagar eso que la cultura under existe y la cultura under se puede hacer un montón de cosas. El circo puede ser de nosotros, sin pagar, compartiendo con los gastos con las bandas y brindándole eso a la gente, eso es lo bueno. Sí, y a veces en otro lado es mucho más difícil. Bueno, hablando un poquito de eso, ¿cómo la ven más en Buenos Aires actualmente, a la movida del under, a la movida en sí de las bandas? Y si quieren hablar un poco más, ¿cómo ven la actualidad también? Bienvenido a eso. Bueno, por ahí de esta ley que acá. No sé si están al tanto. Sí, yo estoy al tanto. Justamente ayer tuvimos un encuentro con Iro y bueno, estuvimos un poco hablando del tema. Yo de donde vengo ya hay una ley media parecida así y se complica ya mucho, viste, los espacios y los lugares para tocar. Donde directamente ya han puesto una especie de policía física dedicada justamente a cagarte la fecha, los encuentros, los lugares donde vos toqué, todo, todo. Pero bueno, estuvimos hablando nuestras opiniones sobre esto y es una cagada lo que quieren hacer. Yo con lo que veo con respecto, no puedo hablar mucho de la movida de acá porque no la viví tanto tampoco quizás, pero sí lo poco que viví, la viví mucho, la viví a pleno acá. Y desde que estoy acá en estos 4 o 5 años hasta hoy en día han cerrado un montón de lugares, se la están poniendo muy difícil a un montón de lados, más que nada en Capital están apretando mucho y se complica mucho para ir a tocar, donde están poniendo más pies son los lugares poderosos y que quieren eso justamente, viste, que uno tenga que pagar que tenga que compenetrarse a ese movimiento que bueno, hay bandas que lamentablemente permiten eso y quieren lograr eso y que todos caigan en esa, y me parece que está muy mal eso. Hay que buscar otras alternativas, hay que resistir y hay que abrir nuevas puertas para que las bandas puedan seguir avanzando, luchando y tocando, ¿viste? Pero desde el lapso que estoy yo, digo, obvio, ¿no? Hasta ahora se está haciendo muy complicado, muy, muy complicado. Claro, igual es. Están poniendo muchas trabas a todo, tanto a las bandas como a los bares, los lugares, las salas, todo, todo, todo. Está muy, muy crítico, pero bueno, como yo lo digo, lo vivía ya desde otra perspectiva, ya desde hace antes, desde hace rato, perdón, igual, mal hablado, ¿no? Claro, pero lo que yo me miraba así, cortito, diría así, esto ya no hay nada novedoso, esto ya viene de lo que fue de Cromañón, ¿no? Sí. Cuando pasó el Cromañón, mucho más antes, me acuerdo, los boliches clandestinos que no están bien organizados, ¿no? Siempre estaba la desorganización del que armaba algo para llevarse esa dudita a su bolsillo, le chupaba un huevo y la gente se estaba matando abajo, en general. Después lo que fue Cromañón, que fue como que ahí fue como que los rockeros eran los malos, los barderos, claro, sí, se rompían todo, porque era el mensaje que mucha gente veía de no solo del género heavy, del rock and roll, de todos los géneros, ¿eh? Y así fue como la movida rockera en general ya de por sí está mal vista. Sí. Así. Tiene un avistamiento social muy malo, ¿viste? Sí. Por más que vos seas el mejor, el más bueno, lo que sea, tenés una remera de Black Sabbath, de Kiss, de lo que sea, lo que te guste, lo que tires, vas a estar con una cruz de por vida, ¿viste? Porque ya socialmente está visto así. Sí, ya lo mismo. Igual hay una realidad también que, o sea, más allá, yo quizás capaz que conozco un poco de antes por la edad, ¿no? Pero el under, o sea, no desaparece, loco. Ya sea en una eso casa, sí, en una casa, en el fondo de la casa de alguien, o un lugar clandestino, en una sala que pidamos el, ¿cómo se dice? El contacto por privado, ¿me entendés? Siempre está, loco. Esto no muere. No, sigue. Esto está creciendo. Crece, loco. Esto crece. Si no, no hubiera tantas bandas hoy en día. Los boliches son boliches. Los lugares son. Onda, tienen un contrato y se le cumple por 5 años y listo, ya cerró. ¿Me entendés? Nosotros no cerramos. O sea, las bandas under no cierran. No dicen nada, tenemos un contrato por 3 años. No, todo esto sigue. Todo esto sigue, loco. Ya sea en cualquier lado. No importa que sea en medio del campo, en Capitán Sarmiento, sigue siempre, loco. El under sigue es un siempre, puño, como, puño adelante que va, va firme como y acelera. Y tenés mucha razón, Tom. No para. Tenés mucha razón, Tom, lo de eso, de que recién ahí con lo de Cromañón se dieron cuenta que existía el público de rock o heavy. ¿Entendés? Lástima que los payasos estos, ¿me entendés? Bardearon con eso, ¿me entendés? Todo bien igual, ¿me entendés? Pero ahí recién y cagamos todos nosotros, ¿me entendés? En Cemento hace 25 años nunca hubo un incendio, loco. Nunca hubo un incendio. Y mirá que tocaron bandas, ahí tocó Vituary, tocó Brujería, tocó Barón Rojo y así un montón de bandas, la que vos quieras, que todos fuimos, habremos ido, ¿no? Jorge, un momento. Vos que por ahí tenés unos años más que nosotros, por lo menos. en la movida. ¿Podría decirse que el under o algunas bandas del under son como el último bastión de resistencia genuinamente rebelde dentro del rock. Porque actualmente me parece que estamos viendo cosas que tal vez, o sea, deben ser, llaman la atención a la gente por ahí más grande, con más años en esto, que porque deben ser insólitas, ¿no? Tipo, no sé, campera de cuero, pelo largo, y pidiendo yuta, pidiendo gendarmería, compañero celeste, y cosas raras. Es como, es la rebeldía murió en el rock, quedó en el under. Yo mi opinión completamente personal, me parece que el movimiento under quiere preservar en el tiempo lo que fue desde el principio. Lógicamente que nada va a ser como en el principio. Pero vos fíjate que vamos a una fecha under y es como si fuera que estuviéramos hace 15 años atrás. ¿Me entendés? Porque no cambió mucho. O sea, listo, seguimos poniendo los equipos arriba de los cajones de cerveza. ¿Me entendés? Yo traigo la batería, vos traes el redoblante, yo traigo el equipo. ¿Me entendés? Se me rompió la cuerda, préstame la viola. Eso pasaba, siempre pasó. Sí. Entonces eso no va cambiando con el tiempo. Eso no va cambiando con el tiempo. Me parece que es como decís vos, es, digamos, se mantiene en el tiempo lo más, porque nada es total, pero lo más auténtico que se puede. Lo más primitivo que se puede. A mí me parece eso. Y lo otro era. No, bueno. Y la gente esta que pide las botas y toda esta mierda, y es porque gente que capaz que es chica y está muy mal desinformada. Ellos no saben realmente lo que es esa mierda. Pero ojo, por eso, yo lo decía por eso justamente, porque a veces nos tiran el palo a nosotros, a los que somos más pendejos. Yo me cansé de ver viejos que han sufrido la racia, que sufrieron un montón de cosas pidiendo ayuda. Sí. No solamente yo cuando era muy pequeño había, ¿cómo se llama? ¿Vos te debes acordar, Tonga? Había en todas las esquinas, había un soldado, loco. No un policía, un soldado, loco. ¿Me entendés? Y yo era muy chiquito, yo vivía allá en Boedo. ¿Me entendés? La gente realmente no tiene idea de lo que fue esa mierda. Porque realmente fue una mierda. Pasa que, ¿me entendés? Y esos pelotudos que piden, no, porque esto, porque no, todo, porque un Pancho este de Iorio. O sea, tiene la boca grande, boludo. ¿Me entendés? Y tiene. Ya tiene. ¿Viste los bichitos esos de la madera que te van dejando agujeros? Sí. Bueno, debe tener termina, eso el chabón ahí adentro. Bueno, igual. Y no me importa un huevo, ¿entendés? Lo que diga la gente, me importa un huevo, ¿entendés? No. Como mucha gente que dice, no representa. A mí no me representa nada ese tipo. Ya me dejó de representar. Nos dejó hace de representar años. Hace un montón. Eso sí. Me representan otras cosas, bien dicho. Por ejemplo, vos fíjate, la formación musicalmente. Cuando uno se forma, yo cuando era pendejo me formé escuchando Blasada y Maiden, me acuerdo. ¿Viste? Y cuando caí en cana la primera vez me decían antipatria, ¿viste? Nada que ver, ¿viste? Y boludo, ahora son patriotas estos, boludo. ¿Entendés? Estamos en la remera de motos que dicen patriota y van con políticos. No, pero yo lo que escuchá voy. Escuchá las letras, boludo. Pero yo lo que voy es que escuchar a un jefe que esté pidiendo un bota o un mili con la esquina, entonces no tener una formación rockera en la cabeza, porque si vamos al caso, lo que escuchamos del género este, nosotros que escuchamos estas bandas, que tiene una bajada de línea, nos está formando, loco, está pasando esto en el sistema. Y el chabón, que disculpadme, cuando era el líder, que vos lo nombraste, para mí el innombrable, que era el líder, el tipo decía, loco, nosotros tenemos que hacer esto y esto, y después nos terminó cagando, porque hay un montón de pibes, cuando yo era pendejo, que nos desilusionó a todos, dicen, loco, este nos cagó. Y yo me acuerdo, boludo, cuando estábamos en la esquina, loco, este chabón nos cagó, nos chamulló, nos mintió. ¿Por qué? Nos decía, mucha droga. Tenía razón el chabón que decía, mucha droga, está siendo un chabón que toma mucha droga. ¿Y pasó? ¿Qué pasó? Se sienta a tomar mate con un boludo que está diciendo, sí, hay que matar a los negros de las villas, todas estas cosas. ¿Me entendés? Y no es que está comiendo en una parrilla, está comiendo en un restaurante, guarda. Que mucha gente dice, no, aguante este boludo, aguante este boludo. No, a mí no me representa más ese chabón. A mí me representaba lo que era B8. Como todo, en la vida se va desvirtuando. ¿Me entendés? Nos representó hace mucho. La lógica que estaba San Martín no es lo mismo que la de hoy, ¿me entendés? Eso ya lo tenemos en claro. Y también el heavy metal se fue desvirtuando. El heavy metal, entre comillas, lo que fue el principio, los fundadores de B8, toda esa historia, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Ya hay bandas que no existen más, pero fue B8 fue la que quedó en la historia. ¿Me entendés? Todo se va desvirtuando. Y lamentablemente hay mucha gente que por tal de pertenecer a algo se engancha en la movida, ¿me entendés? ¿Pero por qué en esta movida? Porque acá nadie lo echa, siempre es aceptado, todo el mundo es bienvenido, loco, acá. Nadie te va a echar, loco, de acá. No como en otro lado, como en el boliche, que si no vas con la zapatilla nueva, te van a echar, ¿me entendés? O si no vas con la camisa, te van a echar. ¿Me entendés? Eso pasó hace años y no sé si pasa hoy en día, porque yo la verdad que no tengo ni idea. Pero hace años pasaba. Y a mí me parece que, oye, por eso mismo te digo, el movimiento se va desvirtuando. Y lamentablemente cuando esta persona, como decís vos, el líder, se corrompe mentalmente, los corrompe a todos los de abajo. Porque hay gente que cree en eso. Claro. Como hay gente que cree en un pastor evangelista. Sí, igual, también. Hay gente que cree... Está no la cantidad inmensa que se sumó cuando lo vio en la tele, igual. O sea, ¿me entendés? Tampoco, sí, sí, tampoco sí, es... Sí, totalmente. Desde ahí en más... yo sé que para ustedes los dejó de representar desde hace ya más un tiempo. Desde ya una segunda vuelta hermética o algo así. Pero a mí me dejó de representar desde mi ignorancia y de más pibe, ¿no? Desde la vuelta en la televisión y todas esas giladas. Que empezó a representar algo que no era y terminó siendo algo que siempre reprimió, reclamó y dijo que nunca iba a hacer esto y terminó haciendo tal cosa. Y hay mucha gente débil de mente, que sigue con la idea de que está ahí arriba y por eso lo van a seguir a muerte y van a hacer lo que diga y lo que hace. Y no es así, lo mejor representar como decía. Sí, igual creo que esa gente no sale solamente de ahí, digamos. O sea, está bien, el chabón puede tener su influencia gente, grande, que es por la razón por la que me da bronca. Nunca la vas a ver en la calle, nunca la vas a ver peleando del día al día, pateando, ni mucho menos viviendo el under como es. Y no lo vas a ver, por ejemplo, en una fecha URM. Por eso digo. Por eso, nunca lo vas a ver viviendo el under como es. Por eso arranqué ahí, el under. Pero ¿sabes por qué? Porque son gente que, por ejemplo, si hacemos una fecha en lo que él está haciendo el Maxi, son gente, ah, no, porque están haciendo un lugar donde eran negros vagos, no podemos ir ahí. O la típica, están haciendo política, viste, cuando que no quieren que se mezcle la política con el heavy metal. Claro, pero sacando ponerle Darío Maxi, no lo vas a ver nunca, no. Ahí en la Boca, donde fue la última vuelta, o donde estuvimos nosotros en la Avellaneda. Por eso decía, porque les alimentan, San Fernando, no lo vas a ver nunca. Les alimentan las mentes con lo mismo de ellos, es un producto. El producto, la Coca-Cola tiene que sacar, no sé, tres gustos distintos y esto es lo mismo. ¿Me entendés? Esa banda tiene que sacar tres discos que son lo mismo y eso alimentan a eso. Entonces, le cierran las puertas a los demás. Por eso decía, cuando arranqué a preguntar, si a vos te parecía... como me parece a mí, por momentos, que el under, las bandas under por ahí, y más, no solamente las que vemos nosotros, sino las bandas under que se están moviendo, son el último bastión de heavy metal, de punk, de lo que sea, auténtico, genuino. Auténtico de libertad, porque uno tiene la posibilidad de elegir. ¿Vos querés ir a ver esta banda? No, hoy no, pero me voy a ver a la otra. O no voy a ver a ninguna, ¿me entendés? No es que tenés que ir a ver a una banda nada más. Sí, sí, sí. Porque sos, entre comillas, y me da mucha vergüenza decirlo, lo mejor de heavy nacional. ¿Me entendés? A eso es lo que me refiero. Claro. Es el producto, loco. ¿Me entendés? O sea, las bandas que nos comunicamos nosotros no somos producto. Somos amigos, somos personas. No somos producto. Y el día que, no sé, no creo que pase, pero el día que hay que pensarlo muy bien eso, a ver qué onda, en qué nos estamos convirtiendo, ¿me entendés? Claro. Claro. Es feo ser un producto, me parece. Sí. Es mejor ser una persona, me parece. Ahí va, son productos. Y están en manos de mercaderes de la música. Sí. Así que bueno, está bueno diferenciarse para el que no la tiene tan clara por ahí. Para el que no está muy metido. Está bueno. Para los que recién arrancan. También. Porque lamentablemente el que recién arranca se cae en eso. Y... Saludos para Claudia. Muchas puteadas para la rubia, mejor dicho. Rubia, salí de la parrilla. Che, también saludo para Chime, que está conectada. Aguante Rambler, dice. Chime, gracias, buena onda. Bueno, para Claudia también, obviamente. Se enojó Jorge, dice. No sé por qué. No, Jorge. Es que nadie no me escucha enoja. Nunca, no hablo nunca, ¿viste? Claro, ¿sabes que hablo? Que le dan el micrófono. Anda la mierda. Jorge, no te escucha, ¿viste? Como... Estás muy tranquilo, además, estás muy tranquilo. Bueno, para Joel Rodríguez también, un abrazo. Saludos. Fabiana Nievas, también está. Uh-huh. Y bueno, un par de personas que del video anterior que se cortó. Sí, son del otro video. Pero bueno, qué bueno que haya a gente. A todos mis pavos, no sé si habrá alguien escuchando o no. A Córdoba, seguramente. Pero bueno, saludos para todos. Están ahí. A Río Cuarto, dice usted. Si hay algún lugar en la oscuridad que están escuchando. Aguante Río Cuarto, ¿no? Aguante la gente piola de Río Cuarto. Ahí está. Aguante la gente piola de todos lados. Totalmente. Es así. No los mercaderes que decimos recién. Y bueno, Seba Cárdenas, por supuesto, que está, recién se conecta. Vamos, Seba. Vamos, Cárdenas. ¿Te venís en la combi también, Cárdenas? Venía en este video, ¿no? No sé, pregunto. Sí, sí. Es una pregunta había, por ahí que lo. Había responde. Rumores. Ajá. Sabemos que viene una combi de. Venís cuando yo no estoy, guacho, está bien, listo. Así que bueno, entonces, para repetir nuevamente así la fecha y retomamos otra vez, estarían tocando ustedes nuevamente. Para toda la gente de Córdoba. Para toda la gente de Córdoba. Capital. Capital. Capital. ¿Está escuchando? Ya, Río bueno, Cuarto no. Y a sus alrededores. Ahí está. Este sábado nos vamos a estar presentando en Urban Club. Urban, ¿no? Creo. No, en Guernica, boludo. Ah, en Guernica, bueno, no sé. Me confundí de fecha. Listo. Suele pasar. Bueno, no. Muchas cosas en la cabeza este muchacho. Sí. El Chevy dice que sos de Narnia. Narnia. No. De Narnia. Narnia dice que... De Narnia. bueno, a toda la gente que es de Córdoba y sus alrededores, sí, que quieran llegarse hoy a Guernica. El sábado, perdón. Ahí va. Si quieren, vayan, creo. Si quieren, vayan, y si no, también. Bueno, los esperamos a todos. Si no, que vayan igual. Y a la gente de acá que quiere llegarse y pasar un fin de semana horrible, los esperamos a todos ahí en Guernica. Sí, eso es verdad. No, nadie la pasa bien con nosotros. Nadie se acuerda después de lo que vivimos. La rubia, dice, la dice rubia, que la lleven. La rubia dice que la lleven, claro. Se ríe nomás. Rubia, sí. Salí de la parrilla, aparece. Nada más. No, pasa que ahora está. Bueno, así qué? Que bueno. Rubia, rubia, para, perdón, este mensaje. Y termino. Rubia, devolvé al Piti. Vamos, guacha. Eso, guacho. Fuiste vos, largada, dale. Lo está escondiendo. No. Fuiste vos porque el santiagueño no te quiso vender un chori a la parrilla. Bueno, en fin, este sábado los esperamos a todos en Córdoba Capital. Vamos a estar pasando un lindo momento, compartiendo entre amigos, como siempre, haciendo lo que podemos y lo que somos. El 4 de agosto también en Monociclo de Banfield. En Banfield los esperamos. Festejando el cumpleaños de antaños también, ahí también los esperamos, así que bueno, buena onda. Y después los esperamos todo el año. Sí, vengan. Vengan. Arre. Saludo también a un amigo que está conectado, Gustavo Alegre. Un abrazo grande, ex guitarrista de Soriasi. Vamos, aguante. Aguante Soriasi, loco. ¿Qué fue esa banda? Arre, dice la rubia. Un gran saludo. Un gran saludo a los amigos amigazos. Sí, de Excalibur, sí, al Marce, y que, ojo que hay un nuevo integrante ahí en la formación. Ajá. Que está sonando muy fuerte la banda, no, así que bueno. Bueno, aguante Excalibur, saludos a todos. Saludos, saludos. Aguante Marcelo, Lalo. Sí, a joder. Bueno, me convenciste. de llegada, sin hora de salida. Mi único patrón es mi corazón. Con mi motocicleta podré romper tus reglas, nadie me detendrá. Voy hacia adelante, por medio de la calle. Voy hacia todas partes. Bien, estamos en vivo, volvimos, hicimos una pausa de varios temitas del disco de Rambler, ¿eh? Obviamente, estamos con los chicos de Rambler todavía, así que Es más, hoy decidimos extendernos un poquito más porque era muy bueno tratar de aprovecharlos, de que estén acá en el piso, que digan todo lo que quieran decir, obviamente, porque siempre dijimos que Viento de Poder, en Viento de Poder, el programa lo hacen las bandas, ¿eh? Así que nosotros solo acompañamos. Y pedí disculpas por ahí a los que estén conectados, los que se conectaron de a ratos a Facebook Live, que se corta de a ratos, pero bueno, es así. Así que bueno, estamos tratando de aprender a usar una herramienta más, así que para que puedan ver a los músicos, porque muchas veces solo por ahí escuchan el disco o lo ven por YouTube o no sé, pero bueno, está bueno también que la radio tenga algo de visión, ¿no? ¿Eh? Como quien dice, mezclar un poquito la cosa, por lo menos de este lado. Así que seguimos, este es el último bloque, ¿eh? Ya nos estamos casi yendo, ¿eh? Nos extendimos un poquito, así que bueno, ya mandamos saludos a todo el mundo. Sí, creo que mandamos a todos. Sí, me parece que sí. Y bueno, y a todos los que estuvieron haciendo la aguanta, aunque sea 2 segundos, sí, totalmente, viendo el video o la transmisión ahí en vivo o, sí, sí, o escuchando, uh-huh. No pasamos los teléfonos. Bueno, no, que no querían bardear, nos bardearon por ahí, así que... Sí, sí, bueno, está bien, está bien. Con el teléfono de Bocha. Está bien, ¿eh? No, dormimos. Dormimos. 15-4. No, no seas mal, no seas mal. Claro. Quiero, perdón, antes que me peguen, porque tengo a alguien al lado que me está mirando con cara de... Vamos, guacho. Saludos para Mabel, que está conectada, así que saludos. Saludos, Mabel, ¿eh? A Estelita acá también manda saludos también. La mascota del programa. A la amiga Claudia manda también, Estelita. ¿Qué Claudia? ¿Claudia la de Lugano o la asesina? A la de Lugano, la que secuestró al Pito. La encubridora. La tiene en la casa, dice. Está en la casa. Está en la casa de ella. Se zarpa esta gente. Se zarpa. Bueno, hay por ahí algunas palabras que quieran decir. Arre. Personalmente, arre. O sea... Más allá de los saludos, que ya hemos mandado muchos saludos, siempre hacemos lo mismo, más o menos parecido. Uh-huh. Siempre tratamos de mandar siempre a las bandas que son amigas. Saludos a todos. Dominium, qué sé yo, Vulcanor, Orgullo. Todos. Sin Espuma, Maquinación, Directo. ¿Cuál más? Orgullo Fisura. Orgullo también. La Roca. La Roca. A todas. A todas. Ah, ya. Bueno, Bocha va a mandar un saludo especial. Ah. Sí, sí, sí, seguro. Sí, bueno. No, bueno, como siempre, agradecido de corazón, íntima, desde lo más profundo de mi corazón, a ustedes, por la buena onda de siempre. Más allá del programa, siempre hay una, creo que intimidad, para decirlo así, y amistad muy fuerte con los que están acá presentes en el programa. Y bueno, entonces quiero agradecerle a ustedes por invitarnos, a todas las bandas, amigas que se copan para tocar con nosotros, los amigos que escuchan la banda, que siguen la banda desde el interior, desde el mal llamado interior, y bueno, las radios amigas que también siempre están escuchando los programas y invitándonos, a todo el Under, la gente y todos los que hacen a Rambler posible, ¿no? Porque Rambler, más allá de nosotros, son ustedes, y hacemos lo posible para cumplir y estar con todos, y ustedes son todos, así que bueno, un gran cariño a todos en el mundo que nos están escuchando. Jesús los ama. Jesús los ama. El programa radial Huracanes también. Huracanes de Rebeldía. No, por favor. Por favor. A ver cuando nos invitan, boludo, para Huracanes también. Huracanes de Rebeldía, hace rato. Hace varias borracheras que no nos invitan. Para ir ahí. Saludos, mascota. Un grande ahí. Pero bueno, más que nada, no más que agradecer a la gente, a la movida y a todos los que compartimos y vivimos experiencias y vida cotidiana, porque esto no es nada más que nada algo cotidiano que vivimos siempre en la semana, los fines de semana, en ensayos, en recitales, en radio, en amistad, en compartir asado, comida y todo. Y bueno, eso se transmite, se vive, y lo vimos acá, creo que hoy la pasamos muy bien, así que gracias y aguante. Muchas gracias, sí, sí. Muchas gracias. No, y bueno. Un saludito a Ángel. Saludos a Ángel, loco. Ángel, ¿están las pizzas listas? Que ahora que vamos para tu casa. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos. La mía. Ya sé que te emocioné con las palabras, sí, pero bueno, sí, dale. Sí, no, no, bueno, sí. Siempre llora, últimamente anda llorando mucho este muchacho, ¿no? Prometí que no iba a llorar, dijo. No, igual posta, loco, este te hace llorar. Me hace llorar. Lágrimas de alcohol. Bueno, gracias por venir, loco. Gracias por venir. Siempre son bienvenidos. Esperamos que no pase tanto para que vuelvan, sí, para una próxima. Uh-huh. Esperamos que haya más larga. Esperemos que haya material. Sí, sí, sí. Material nuevo, así lo podemos pasar acá. Y bueno, nos estamos cruzando siempre. Nosotros siempre. Siempre estamos cruzando, es así. Bien. Ah, no podíamos irnos sin esto. Pero otra vez, Cristian. Bueno, este programa va dedicado a Mauricio Macri. Aguante sin espuma. Ah, no, pensé que era el último recital. Hasta... Dedicamos todo este programa a todos ellos que nos están escuchando, a los chupasangre, ¿no? Que siguen laburando con Macri. Ahí, ¿no? Así que nada. Saludos para Vidal. Para Vidal, para Michetti, que le vamos a ir a arreglar la silla de ruedas. Para Stanley. ¿Eh? Para Bullrich. Para Charlie, que nos va a prometer el bono de cuadro. Para Gauri. El Carrillo dijo 5,50 va a agarrar la próxima propina. Che, gracias. Muchas gracias. Changa y propina para todos.